Está conectado en línea el señor Pablo Podestá, vicepresidente de Racing Club, hablando con nosotros. Aprovechamos, hablábamos aquí en la previa, en la mesa, de lo que imaginamos contentos que deben estar los dirigentes de Racing por este muy buen arranque que han conseguido con dos triunfos al hilo, algo que realmente Racing se esperaba y mucho. Sí, la verdad que estamos más que contentos, tranquilos. Venimos trabajando ya hace un año y medio para estabilizar un poco el club. Creo que de a poquito lo estamos logrando. La gente se está dando cuenta del trabajo que se fue haciendo, que nosotros ya lo habíamos planteado en la campaña, que era cuestión de tener un poco de paciencia, de no alterar los procesos, los tiempos, que la ansiedad que todo hincha tiene de tener y obtener resultados deportivos en lo inmediato era una cuestión de tiempos. Y bueno, esperemos que este campeonato, con la base del equipo que tenemos, y con el cuerpo técnico y obviamente con el apoyo de la gente, creo que vamos a tener un buen campeonato. Sí, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Sin duda es que lo que estás diciendo vos, ¿no? Que Racing ha logrado conformar un gran plantel con un gran cuerpo técnico. Me parece que eso también, sin dudas, es mérito de la dirigencia. Y en lo institucional, después de tantos años que Racing no ha podido elegir sus autoridades, ¿sentís que están también más acomodados? Sí, bueno, nosotros no agotamos nuestro proyecto simplemente en el equipo profesional de fútbol. Hemos invertido en infraestructura, en las diferentes sedes. Racing es un club que tiene varias sedes, tiene una gran capacidad de socios, pero todo implica un gasto, ¿no? Estaba muy deteriorado el club, no tenía mantenimiento, y obviamente lo que es el predio Tita Matius y la sede de Villa del Parque, la sede de Avenida Mitre, cualquiera que la recorrió antes de nuestra llegada al club y los que lo recorren ahora se van a dar cuenta de los cambios, la modernización, bueno, estamos en todos esos campos, y todo eso es plata que obviamente nosotros no le podemos dedicar o no le hemos dedicado en su momento al fútbol profesional. Por eso es que los procesos hay que cumplirlos. Nosotros creemos que es mucho mejor obtener resultados en base a una consecuencia de un trabajo y no a un resultado casual de un partido de fútbol, porque en el fútbol nadie tiene garantizado el éxito. Sí, si uno tiene una buena base, un buen trabajo en divisiones inferiores, un buen cuerpo técnico, es más fácil ganar que de la otra forma. Uno puede ganar con un penal no cobrado o mal cobrado o con un gol en offside, pero creo que en definitiva en 19 fechas llegan arriba los equipos que están mucho más sólidos. Y creo que Racing está cada vez más sólido y eso es lo que uno nota y nota en la mente del fútbol, no solamente nosotros como dirigentes. Sí, Pablo, bueno, siguiendo con este tema de lo institucional, tengo entendido que se estaban haciendo algunas obras en el estadio de Racing, en el cilindro, como ayornándolo, y con el tema también que me interesaría saber del tema de la campaña de socios que Racing incrementó en este último tiempo justamente en la gestión de Rodolfo Molina. Sí, si uno llega al estadio, por ahí los primeros trabajos que se hicieron no se notaron porque fue todo de estructura. Había un montón de lugares de la cancha que técnicamente estaban en riesgo de demolición porque se caían de cancha, sobre todo lo que era la puerta 10. Había puertas que hacía años que no estaban habilitadas porque estaban rotas las cortinas, estaban rotos los accesos. Bueno, se hicieron varios baños, falta todavía un montón de baños, pero hay como 4 baños nuevos en el estadio. Se terminó el techo, se hizo una reja en la tribuna visitante, se hizo un lugar para discapacitados, se hicieron palcos nuevos. En la zona de vestuarios, que por ahí la gente no lo ve, se hizo toda una oficina técnica. Hay una oficina, hay un sector exclusivo para jugadores. Ahora se hicieron los bancos suplentes nuevos, que cualquiera que vaya a partir del partido con el gol ya lo vio. Ahí le hicimos una tarima también para la televisión. Bueno, hay muchas obras y todo eso implican costos y gastos. Con respecto a la campaña de socios, nosotros basamos todo lo que estamos haciendo, lo estamos basando casualmente en el hincha, y queremos apuntar a que el hincha se haga socio, ¿no? Porque eso es cuando uno tiene un presupuesto en el fútbol es muy variable. Hoy por hoy los equipos viven a través de la venta de jugadores y eso es un recurso extraordinario, pero que se ha convertido en ordinario. Pero uno nunca sabe cuándo puede vender un jugador, cuándo puede venir una oferta. Entonces, queremos vender en forma oportuna y a buen precio y no en forma desesperada. Por eso es que es importante que los socios, o sea, que los clubes, que los hinchas hagan socios, y entonces nosotros ya vamos a saber cuánto nos ingresa de cuotas socios como para tener un presupuesto mucho más estabilizado, ¿no? Pablo, después de la salida de Maradona de la selección argentina, se habló mucho de la posibilidad de Miguel Ángel Russo para reemplazarlo a Diego como director técnico. ¿Cómo ve esto el club, el posible llamado a Miguel Ángel, y si en su defecto le abrirían las puertas? En principio es un orgullo para nosotros y creo que para cualquier club del fútbol argentino que el seleccionado sea dirigido por el técnico que uno tiene en su equipo. Esto quiere decir que por lo menos tiene un técnico de primer nivel. Nosotros obviamente no le cortaríamos la carrera a Russo, pero hablar de esa posibilidad es hablar de cuestiones que por hoy no son reales, porque hasta el mes de octubre no va a haber ningún tipo de definición con respecto a ese tema. Ya se habló en comité ejecutivo de que si no continúa Batista, el técnico va a ser elegido y que va a entrar en funciones recién en el que viene, ¿no? Pero tampoco es que Russo es el candidato número uno. Hay varios, no, creo obviamente, que muy importantes candidatos que pueden ser también técnicos. ¿Hay una cláusula en el contrato de Miguel Ángel por ese tema? Eso es un tema remanido. Yo no puedo hablar de cláusulas de los contratos porque hay secretos de confidencialidad, ¿no? Que uno no debe decir, pero exista o no ese tipo de cláusula, creo que nadie le puede impedir la mejora, y también sería un poco obtuso de parte de la dirigencia de Racing tener un técnico que está disgusto en el club o que no tiene ganas de dirigir, ¿no? Uno tiene procesos y en los procesos tiene que estar todos tirando para el mismo lado. Si hay alguien que no quiere estar, eso lo decimos con respecto al técnico y también con respecto a los jugadores. Nosotros no queríamos vender a Mercado tenía ganas de ir a otro lugar porque estaba ya cansado del tema de Racing, estaba agotado de todas las situaciones que se vivieron y quería cambiar un poco el aire, que esto es normal, es lógico, y bueno, lamentablemente Mercado, una gran persona, y espero que en algún momento vuelva, pero él manifestó intenciones de ser transferido y lo tuvimos que transferir. Pero yo creo que no uno no puede retener, o sea, la gente no es esclava, el deporte hay que estar absolutamente concentrado y compenetrado en el objetivo, y si hay alguien que está pensando en otra cosa, lo mejor es que se vaya, ¿no? Pablo, luego de los refuerzos que ha traído Racing y el esfuerzo realmente que ha hecho justamente para conformar un buen plantel que empieza a dar los primeros frutos en estas fechas, ¿qué considera la dirigencia con este plantel que se formó un éxito en esta temporada? ¿Cómo llegarían a considerar un éxito ustedes o en base a qué resultado deportivo? No, los éxitos deportivos, yo te lo decía un poco antes, es un poco la consecuencia del trabajo. Uno se va a dar cuenta, uno puede tener 30 puntos, 35 puntos, 25 puntos, y ahí se va a dar cuenta de cómo es. Según cómo es el estilo de juego, cómo están los jugadores, uno puede tener alguna mala suerte, algunas expulsiones, puede tener lesiones, y eso implica que por ahí pudo no llegar a un objetivo. El objetivo nuestro es tener arriba de 30, 30 y pico de puntos, clasificar a copas. Después veremos en la fecha 13, 14, que es cuando empieza la etapa de definición, para qué está Racing. Pero la idea, ya lo habíamos manifestado inclusive el año pasado, es empezar a pelear arriba de los 30 puntos como para entrar a copas, que hace bastantes años que Racing no entra, ¿no? Sí, Pablo, tengo esta pregunta. Como dirigente que sos, pero que también sos hincha de Racing, ¿cómo crees que vive la gente de la academia, que si bien siempre fue muy apasionada, ¿cómo crees que vive esto de que otra vez el club vuelva a ser de los socios? Yo creo que la gente de Racing ha demostrado históricamente una gran fidelidad y un gran compromiso con el club. Si no hubiese sido por la gente, el club hoy por hoy no existiría. Nosotros básicamente somos gente de tribuna, somos gente de la base del club. Conocemos perfectamente el pensamiento del hincha y creo que la gente se siente identificada con nosotros en un montón de actitudes que hemos tenido desde que asumimos. Y el entusiasmo tanto de la gente como de los dirigentes es similar. Todos tenemos ganas de pelear arriba y tener un club parado, de pie, y que se empiece a hablar del club noticias positivas. Nosotros estábamos cansados de estar en las páginas judiciales o en las páginas policiales. Queremos entrar en la página deportiva y sobre todo cuando miramos la tabla, mirar las tablas de arriba, mirar la tabla del campeonato, la tabla de las copas y no los promedios del descenso. Pero bueno, estamos apuntando a eso, pero creo que todo lo que se logra con esfuerzo y con proyecto es más sólido y más duradero en el tiempo, que es lo que estamos intentando hacer nosotros. Está claro el mensaje, Pablo. La verdad que mucha gente de Racing debe estar enorgullecida de este momento que está viviendo la academia. Se lo nota mucho más ordenado. Pablo Podestá, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos mucho la comunicación. No, les agradezco a ustedes. Hasta luego y buen fin de semana. Muchas gracias. Pablo Podestá habló con nosotros, vicepresidente de Racing, en este inicio, en esta gran campaña que está haciendo Racing con 2 partidos ganados sobre 2 jugados. No vamos a la tanda.